Es otro encuentro que ratifica el camino de unidad entre distintas organizaciones hermanas. Este plenario nos permitió alcanzar puntos en común sobre la interpretación que tenemos del gobierno nacional, de este mal gobierno de Mauricio Macri, un gobierno antinacional y antipopular, un gobierno de ricos para ricos, un gobierno que representa a los monopolios. Esto ayuda a ir fortaleciendo la unidad en la lucha, la unidad en la acción entre organizaciones hermanas que venimos recorriendo un camino común ya hace un tiempo. Los movimientos sociales, los movimientos populares que expresan la economía popular, cada vez más vamos entendiendo que más allá de nuestros matices, en nuestras lecturas, debemos ir conformando un fuerte sector que ayude también a ir fortaleciendo el entramado de todo el pueblo para ir enfrentando las políticas neoliberales de este gobierno. Por lo tanto, unidad en la acción hacia la agenda próxima inmediata de seguir reclamando la aplicación de la ley de emergencia social y por el otro lado también para ir viendo en común cómo participamos en la agenda de lucha del 30 de marzo y del 6 de abril, el paro nacional. Estar unidos con los distintos sectores del campo popular y también entender que el paro nacional para nosotros es un paro activo, es un paro donde seguramente complementaremos desde nuestras características puntuales del sector a esa gran jornada nacional de protesta del 6 de abril.